Oye, ¿cómo te está yendo con la grita aviar, por cierto? Fíjate que ahí yo me voy a aventar un algo que espero si de verdad no cause revuelo ni enojo. La lamentada fiebre aviar es una cepa, la de México, diferente a la de Asia, en primer lugar. En México ya tenemos 10 años con ella. Se vacunan los pollos, está controlada perfectamente. Es una fiebre que no le da a las personas por comer la carne. No se contagian por eso, ¿no? Entonces, yo siento, y me la voy a aventar en grande, yo siento que este asunto de la fiebre aviar es de Estados Unidos el asunto, Yo siento que es de Estados Unidos. ¿Estrategia comercial? Estrategia, porque los chinos están comprando pollo de Vietnam, pollo de Corea, pollo de Tailandia, pollo de Filipinas, pollo de esos países, y Estados Unidos tiene una alta producción de pollo, y ya está viendo que en México no va a poder desplazar todo el pollo que tiene, porque en México sí hay una industria moderna, es la en la que yo estoy. Es una industria que te exige invertirle lo que esté al día. Pura tecnología moderna, la más moderna del mundo, es la que invertimos en el sector de la industria de las aves. Entonces los Estados Unidos cada vez pues se dan cuenta que tienen que desplazar a algún lado sus productos. Y yo soy, que a veces soy medio mal pensado, yo no quiero pensar que estos cuates inventaron la caramba fiebre para que China no adquiera apoyo de esos países y empezar a meter todo el pollo de o parte del pollo que ellos tienen. Tú imagínate, pues los chinos son, ¿qué? 1.200 millones de chinos. La industria del huevo y del ave es grandisísima y es un consumo increíble. Por ejemplo, en México se calcula que hay 100 millones de mexicanos y que consumimos 50 millones de piezas de blanquillo todos los días. O sea, nosotros consumimos un blanquillo, un huevo hoy y mañana no. 180 huevos al año per cápita. Imagínate el día que la China de 1.200 millones logre el mismo consumo de nosotros, necesitan 600 millones de huevos diarios. ¿Sabes lo que es 600 millones de huevos diarios? Muchos huevos. Muchos huevos. Nosotros tenemos falta de huevos. No. Algunos, pero dentro de lo que son blanquillos, no tenemos ninguna falta de huevos. Aquí hay una empresa en Lagos, amigos míos, los Romo, don Manuel Romo. Ellos están produciendo diariamente 9 millones de piezas de blanquillo, diario. Su principal cliente es Bimbo. Es el que le compra. Es más, él le vende toda la producción, bueno, parte de la producción a Bimbo, pero Bimbo sí le compra todo el huevo. Es el huevo San Juan, el que vemos en el mercado que tiene la parroquia de San Juan. Está la Virgen de San Juan, ¿no? Entonces, solo tienes que marcar la tuya. Sabropollo, como ahorita están los anuncios, ¿no? Es Rastro TIF, tipo Inspección Federal. Es un pollo que, bueno, ya que salió el anuncio, es un super pollo. Eso sí te lo aseguro. Sano, escogido. Y el pollo que no da la calidad, simplemente, tipo Inspección Federal, quiere decir que existen inspectores. Si el pollo no da el peso, no da el color, tiene alguna manchita, algún detalle, un golpecito, se incinera. No digamos que se manda al mercado secundario, no. Entonces una empresa que lo que saca, lo saca de primera siempre. Puede variar el tamaño, porque parte del pollo se mete para las rosticerías y ese es un pollito más pequeño. Pero el otro, que es para el consumo de los supermercados, pues es un pollote más grande. Simplemente lo dejan 3-4 días más engordando y funciona de esa manera. ¿Le ha importado a la gente toda esta campaña de la gripe aviar? Fíjate que la gente luego lo agarró la onda, porque luego lo atacamos todos, tanto la Asociación de Avicultores. Si hay un organismo organizado, válgame la redundancia, si hay un organismo organizado, son los avicultores. Y a nivel nacional mete unas campañas tremendas, por lo mismo que después se pueden... Son blanco. Son blanco. Ahora, lo que yo decía el otro día, señores de la prensa o señores de donde tú quieras, no es justo que nos acaben a nosotros una industria, y lo peor, que a la gente, que es lo único que puede consumir, que es la proteína más barata que hay en el mercado, es la carne más barata, la de pollo, ¿sí? Por el miedo a que se vayan a contagiar de gripe y se puedan morir, no la consumen. Estás haciendo un doble daño a la ama de casa, a los niños, que no están comiendo la proteína que requieren. ¿Es gripa o gripa? ¿Qué será? Yo, gripa, gripe. O sea, es una jalada. No, si te preguntas, es cómo andas. ¿Agripado? O agripado. O engripado. Pues sí. Pero a lo que voy, por eso te digo que yo estoy en el semáforo verde y a mí me está yendo bien y yo quiero meter más casetas y seguir creciendo, porque este país está creciendo el consumo del pollo de una manera increíble. Tú calculas que un pollo de 2 kilos en, ya en supermercado y todo, ya limpio, vale 34 pesos. 2 kilos, tú dime, con 34 pesos ¿qué carne compras? ¿De cerdo o de qué te van a dar? 6 bistecitos. ¿Y no meten clenbuterol al pollo? Bueno, nosotros, yo lo que sí te digo es que nosotros no. Y yo creo que la gran mayoría de las empresas no. Yo creo que la gran mayoría de las empresas no. En lo que basamos nuestra productividad es en la calidad, la genética del pollo, en este caso. Las abuelas de nuestros pollos son son madres, son abuelas holandesas, o sea, de líneas muy puras y muy sanas, ¿no? Entonces tiene un crecimiento tremendo. Y lo que sí es cierto es que ahora pues le metes más ollas, más gluten, más harinas de pescado. O sea, hay alimentos más balanceados con productos que hay en el mercado de mayor calidad proteica y nutricional. Y, a ver, la competencia de empresas internacionales, por ejemplo Pilgrim's Pride, o por ejemplo otras que están metiendo pollo congelado aquí. Bueno, por ejemplo, la empresa más grande de pollo en el mundo se llama Tyson y es gringa. Tyson ya se vino a México a asociarse con avicultores mexicanos porque le conviene más invertir en México, producir los pollos, que traer el pollo americano. ¿Por qué? Porque el mexicano no está acostumbrado a comer el pollo congelado. Estamos hablando del grueso. Estoy de acuerdo que algunas señoras de esas muy popis lleguen y congelen su pollito para el día que ellas quieran comérselo. Pues la gran mayoría de tu familia, de la tuya, de la mía, queremos el pollo fresco del día. Y si no, velo. ¿Es una forma de maquila lo que está haciendo Teisa? Sí, sí, sí, bueno, pero es una forma. Ellos requieren del avicultor, fuertemente, como del clima en México. Uno de los costos más grandes que tiene el pollo es el costo de la energía, bueno, en este caso de gas, para producir el calor que las primeras 3 semanas el pollito requiere. Casi podemos pensar que hasta un 25% del costo de la producción viene siendo puro gas. Entonces, la ventaja que tenemos en México es que solamente tenemos 2 meses del año, digo, en esta zona, con frío. Pudiéramos considerar 3 ya en exceso. En gran parte de la Unión Americana estamos hablando de 6 meses. Entonces, ya nomás ahí, ya lo que te estás ahorrando produciendo ¿cómo se dice? Pues produciendo en México, ¿no? Los gringos no son tarugos. Si vienen acá es porque les es más negocio, porque el mercado mexicano les gusta el pollo fresco. Inclusive el mercado del sureste quieren, no matan el pollo aquí en las empacadoras, llegan los pollos vivos, sobre todo lo que es Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, bueno, toda la zona sur del país. Y ellos, a ver, quiero que me dé ese pollo, ese que me volteó a ver, y ellos los matan y les tiran las plumas, y eso es como les gusta a ellos. O sea, no les gusta que les digan que lo mataron, no, ellos lo quieren matar. Entonces son costumbres, acuérdate que estamos en un país de 100 millones de mexicanos. De usos y costumbres. Usos ya lo y costumbres, aquel, ¿no? Ajá. De usos y costumbres. Y tú puedes decir, yo, matar un pollo, pero ni que estuviera loco. Yo voy a las tiendas esas del norte y yo lo quiero ya la pechuguita limpia y porque es lo que tú, bueno, porque es la capacidad que tú tienes de compra. Sí, eso es lo que lo determina. Eso es lo que lo determina, pero el que no tiene esa capacidad tuya, ¿verdad?